Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy vamos a hablar de la prevención de accidentes de tráfico, inmersos como estamos ya en la época en la que hay mayor número de desplazamientos en coche. Nos acompaña en el estudio el coordinador de Educación Vial de la DGT en Almería. También hablaremos con una víctima de accidente de tráfico. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. La llegada del verano trae las vacaciones a muchos hogares y, por tanto, un mayor número de desplazamientos en coche. En esta nueva campaña de prevención de accidentes de la DGT ya se ha adelantado que se va a extremar el control en las carreteras secundarias y también en el consumo de drogas y alcohol al volante. Nos acompaña en el estudio el coordinador provincial de Educación Vial de la DGT en Almería, Juan Segovia. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Toda campaña es poca para prevenir los accidentes de tráfico. Bueno, la lucha contra los accidentes de tráfico es una responsabilidad compartida entre todos. Y para hacer frente a ella se hacen muchas actuaciones, como por ejemplo los cambios normativos, como por ejemplo el permiso del punto, la reforma del Código Penal, que dio lugar a que los accidentes hayan ido bajando, la vigilancia y denuncia de infracciones en zona urbana y carretera, las campañas de la Dirección General o la educación vial, que desempeña un papel bastante relevante. Atendiendo a lo que me acabas de decir, quizá desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más ha influenciado para que haya menos accidentes de tráfico? ¿La reforma del Código Penal, el carné por puntos, un poco todo? Esto, para mí, bajo mi punto de vista, ambas cosas han influido. ¿Qué ocurre? Que el Código Penal, pues creo que ha influido bastante más, porque cuando la gente sabía que tenía que ir a la cárcel, que iba a ir a la cárcel por una determinada conducta inapropiada. Exactamente. Pues entonces en este caso sabían que no es lo mismo que me quiten los puntos, que voy conduciendo a mi aire y bueno, pero cuando yo sé que porque lleve cierta, una velocidad exagerada o una cantidad de alcohol mayor de la permitida, puedo ir a la cárcel, eso, ante eso decimos oye, no. ¿Entiendes? La DGT ha puesto el ojo este verano en las carreteras secundarias, donde prácticamente se produce el 80% de los accidentes mortales, y también en el consumo de drogas y alcohol al volante. Habrá muchos más controles. Vamos a ver. Desde el principio de año, más de 450 personas han fallecido ya en accidente, en vía interurbana, de las cuales el 80% de ellas fueron en carreteras convencionales. Por este motivo, la DGT da instrucciones a la Agrupación de Tráfico, a la Guardia Civil, para que se intensifiquen los controles y se redoble la vigilancia de este tipo de vías, sobre todo para detectar infracciones relacionadas con los excesos de velocidad, la realización de adelantamiento antirreglamentario y el consumo de drogas y alcohol relacionado con la conducción. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre la mayoría de los accidentes mortales, sobre todo en carreteras secundarias? ¿Tiene que ver quizá con la época en la que nos encontramos, esa relajación, quizá ese desconocimiento de la vía por la que vamos a circular? Porque son carreteras muchas veces a las que vamos por tema de vacaciones, ¿no? Vamos a ver, el índice de mortalidad de accidentes de tráfico es mayor en carreteras convencionales. Eso está, vamos, muy estudiado y estadísticamente se ha comprobado. Es mucho mayor que en autopista y que en autovía. Las carreteras secundarias registraron el año pasado el 76% de los accidentes con víctimas y el 78% de los fallecidos en vías interurbanas, con lo cual fíjate que realmente es una cantidad bastante considerable. El 40% de los fallecidos en vías secundarias lo fueron por accidentes cuyos vehículos se salieron de la vía. Además, el 19% de los fallecidos se registraron en colisiones frontales y el 16% en colisiones frontolaterales. Uh-huh. En el caso de los peatones, que también es digno de mencionar... Perdón, inciso, hay mucha distracción, por tanto, en este tema de desplazamientos de la vía, o sea, salidas de la vía y demás. Tengamos en cuenta que cada vez hay más accidentes por culpa de las distracciones. Y en cuanto a los peatones, también hay que mencionar porque fallecieron 110 el año pasado en este tipo de vías. Casi la mitad había cometido alguna infracción en el momento del accidente, como por ejemplo irrumpir en calzada o cruzar la vía antirreglamentariamente. Y en ello, por ejemplo, fijémonos en un peatón que influye muchísimo la distracción con el móvil. Sí, estaba yo pensando en el tema de la distracción. El tema del WhatsApp nos distrae un montón. En móviles, sobre todo, en móviles. Claro, pero ya no hablamos de conductores también. sino que también hablamos de peatones que irrumpen en calzada sin mirar previamente porque van pendientes de... Bueno, alguna gente es que va aislada por completo con los auriculares. Totalmente, nos ponemos el auricular, vamos con nuestro móvil ahí guaseando y entonces... Qué peligrosos, tienen otros efectos maravillosos, pero qué peligrosos han llegado a ser los teléfonos móviles. Hombre, pues es peligroso porque estamos utilizando una tecnología tan importante, pero no la utilizamos racionalmente. Es, por tanto, es fundamental ir con cautela y tener sobre todo claro de antemano, Juan, a dónde vamos a ir, cómo y lo que podemos encontrarnos en el camino, que no solamente son vehículos, coches, también ciclistas. Hay que tener muchísimo cuidado y extremar la precaución con los ciclistas, que la carretera también es de ellos y parece que algunas veces los conductores de vehículos se olvidan de coches, ¿no?, o de camiones, y los peatones, que también están ahí para hacer uso de la carretera cuando les corresponde. Bueno. En este aspecto tenemos todo conductor tiene que ser consciente de que su manera de conducir debe de cambiar si abandona una autovía o una autopista y comienza a transitar por una carretera secundaria, porque claro, no es lo mismo, ya que hay otro límite de velocidad y puede encontrarse con usuarios de la vía, como son los peatones y los ciclistas, que no están ni en autovía ni en autopista, evidentemente. Debe de extremar la precaución y realizar siempre una conducción preventiva. Eso es fundamental. ¿Y cómo es una conducción preventiva? Pues, para quien no tome nota. A ver, adelantarte a lo que otro conductor o lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, si yo llego a un stop o a un cruce, donde va a haber un stop, que a lo mejor yo tengo prioridad, pero hay otro que tiene el stop, evidentemente yo debo ir pensando que esa persona puede saltarse el stop. Claro que sí. Y eso es una conducción preventiva. Es un ejemplo magnífico. Hay que extremar la precaución y sobre todo hay que tener en cuenta ya no solamente a ciclistas, a peatones, sino a los conductores de motos, que afloran las motos, salen de todos lados. Cuando llega el buen tiempo, todo el mundo coge la moto y evidentemente de coger el casco y protegerse la cabeza, porque además es obligatorio y es un factor que hay que tener en cuenta en carretera, porque es un colectivo que está en riesgo, ¿no? Porque el chasis, siempre se ha dicho, ¿no? Es el sí, cuerpo. Sí. Es cierto, vamos a ver, en los conductores de moto, voy a dar unos datos también de fallecimiento de conductores de moto. En los primeros 5 meses de este año, han fallecido más de 40 motoristas. El accidente ocurrido en vía interurbana, hablamos de carretera. Los adelantamientos antirreglamentarios, no usar el casco y los excesos de velocidad y el consumo de alcohol y droga contribuyen principalmente a que ocurra el accidente. Para todo ello, la DGT tiene una serie de consejos para ello, y sobre todo el uso del casco, y recordarle a todo motorista lo siguiente. Primero, no llevar el casco incrementa el riesgo de lesión en la cabeza. La severidad de las lesiones, el tiempo de internamiento en el hospital y la probabilidad de muerte como consecuencia de lesiones en la cabeza. Segunda cosa. Llevar el casco reduce el riesgo y la severidad de las lesiones en un 72% y la probabilidad de muerte en un 39%, dependiendo de la velocidad de la moto, evidentemente. Además, desciende el coste del cuidado médico asociado a los accidentes. Un tercer consejo, su uso evita los golpes directos desde la cabeza en el pavimento, con otro vehículo o con los elementos de la vía. Evita que penetren objetos en la cabeza, como piedra, hierro u otro objeto cortante. Absorbe parte de la energía del impacto y la distribuye por toda su estructura, evitando que se concentre en una parte concreta de la cabeza, y evita la abrasión que sufrirían la cara y la cabeza al arrastrar sin casco por el pavimento. Es lo que tú decías, de que realmente no hay protección ninguna. Tu propio cuerpo es el que va directamente contra el asfalto. Contra ese impacto. Está claro que hay que respetar y cumplir esa normativa de obligado cumplimiento, pero es fundamental, y ahí va a ser importante tu respuesta, porque además eres coordinador en educación vial, hay que poner de nuestra parte, hay que tener unas normas que no tienen nada que ver con lo escrito ni con lo regulado por ningún gobierno. Exactamente, vamos a ver, cuando hablamos de educación vial, estamos hablando de una más ni menos que una educación cívica más, ni más ni menos. Hemos puesto el apellido vial, pero realmente es educación, sin más. Y saber que vivimos en sociedad y hay una serie de normas de convivencia que todos tenemos que respetar y asumir. Solo desde este punto de partida podemos saber si los conductores son conscientes de que sus actos tienen consecuencias trágicas en los demás. Solo entonces la educación vial tendrá resultados. Mientras, nada. ¿Y qué resultado está teniendo? No sé si podemos decir a este respecto. Hombre, resultado para mí. Un balance en Almería, por ejemplo. Para nosotros, creo que tiene que la educación vial se esté difundiendo y cada día tenga mayor proyección. La verdad que tiene, los resultados son muy buenos, porque la accidentabilidad en jóvenes, que es donde más nos dirigimos, pues ha bajado bastante. Pensemos, por ejemplo, que el perfil del accidentado del pasado año ha pasado a ser un varón de 42 años, muy alejado ya de aquella cifra de 27, 28, 30 años. Con 42 años ya no somos ningún joven. No somos ¿Y jovencitos. Por qué ha habido ese cambio? Pues ha sido, yo creo que el cambio es debido a estos programas, a estas campañas de educación vial. Una campaña de educación vial refuerza, lógicamente, la seguridad vial. A lo mejor hay que darle charlas también en los centros de trabajo a esas personas. Por supuesto que sí. Yo hablo de reeducación vial. Lo que pasa es que cuesta más trabajo reeducar que educar. Que educar, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, ¿y cómo podemos aprender esa educación vial mientras no vengan a casa o al trabajo a decirnos que no hay que olvidar? La educación vial está presente en cualquier ámbito de nuestra vida. La familia, en la familia, el primer eje, la familia. El segundo están los profesorados, la escuela, con sus maestros. El policía local desempeña un papel importantísimo. Los medios de comunicación, por supuesto. Y luego la DGT, actuando en todos estos campos. Como he dicho antes, la seguridad vial es una labor compartida por todos y en educación vial se ve claramente que es así. Tiene que ser una cosa repartida por todos. En nuestra provincia, además, tenemos dos parques infantiles, el de la capital de Almería, el de Vícar, que hacen una importante labor en el ámbito de la educación vial, porque ahí los niños realmente practican, hacen unas prácticas que son muy parecidas a la vida real. ¿Consejos para una conducción de 10 este verano? Bueno, vamos a hablar un poquito. Por el primero, planificar el viaje y revisar el vehículo antes de realizar un desplazamiento es comenzar las vacaciones de forma segura. En segundo lugar, respetar los límites de velocidad. En autovía y en autopista, la velocidad máxima permitida es de 120 km por hora. Recordemos lo que es así. Atención a las carreteras convencionales. La velocidad y las distracciones están detrás de la mayoría de las salidas de la vía, que es el accidente más frecuente en este tipo de carretera. Tercero, el alcohol y la droga son incompatibles con la conducción. Recuerde que se están haciendo controles preventivos de alcohol y droga a cualquier hora. Ya no es aquello de por la noche, se puede hacer por la mañana, se puede hacer a mediodía. O sea, a cualquier hora nos podemos encontrar un control de la Guardia Civil. Y por último, el uso del cinturón de seguridad es en muchas ocasiones la diferencia entre la vida y la muerte. Todos los ocupantes del vehículo deben hacer uso correcto del cinturón de seguridad. Y en especial los menores también, claro. No se puede llevar un niño sin su sistema de retención adecuado. Juan Segovia, no te despido porque voy a volver contigo enseguida en unos minutos en la sección en voz alta. Hasta ahora mismo. Gracias. ¿Y quién mejor que una víctima de un accidente de tráfico para concienciar en la prevención de accidentes de tráfico? Se llama Víctor Picazos, tiene 31 años y hace 9 sufrió un brutal accidente de coche que le tuvo 12 días en coma. Hoy participa con la DGT en campañas de educación vial. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tienes 31 años, pero siempre dices que volviste a nacer hace 9, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo fue tu accidente? Cuéntanos. Pues mi accidente fue con el coche, iba yo solo, en la víspera de las vacaciones de Navidad, más o menos como ahora, víspera de las vacaciones, y iba yo solo con el coche por la carretera, me quedaba la última curva antes de entrar al pueblo, también estaba la carretera en obra, estaban haciendo otra carretera, donde desviaban a una rambla, había empezado a llover, el coche lleno de barro, la carretera llena de barro, de los camiones de la obra, aceite. En la última curva se me fue el coche, me metí fuerte, se me fue el coche y no sé, nada más, yo lo sé todo porque me lo han contado. Parece ser que me di cuenta un montón de alquitrán, di vueltas de campana, tuvieron que venir los bomberos, sacarme del coche porque no podían sacarme y... Te faltaba, Víctor, solo 1 kilómetro para llegar a casa, hacías ese recorrido habitualmente y sobre todo lo que pasó, me imagino, fue ese exceso de velocidad, ¿no?, al tomar la curva. Sí, fue un cúmulo de cosas. Yo puse el exceso de velocidad, luego estaba la lluvia, las primeras gotas, que era que no había, hacía poco que había empezado a llover, es más peligrosa la carretera. La confianza, un factor muy importante y muy malo, porque yo que sé, una curva por la que yo pasaba mínimo 4 o 6 veces al día, y estaba harto de pasar, y te confía en que yo sé conducir, yo por aquí paso bien, hasta que no paso bien. Tuviste lesiones muy graves, sin embargo aquí estás contándolo, llevando una vida completamente normal. ¿Qué fue lo que te pasó? Pues yo tuve desplazamiento del cerebro, lesión medular, traumatismo craneoencefálico y los 12 días en coma. La lesión medular en las cervicales, que es tetrapléjico, lo que pasa es que yo soy muy incompleto, tetrapléjico incompleto. Entonces no tengo afectado, tengo afectado la pierna y un poco el brazo y pierdo un poco la estabilidad, pero no se nota casi. Tú me ves y no dices que yo sea tetrapléjico. Víctor, prácticamente te daban por perdido, estuviste incluso ingresado en el hospital de Cruz Roja aquí en Almería y a última hora te ingresaron en el hospital de parapléjicos de Toledo y saliste por tu propio pie, ¿no? Sí, yo llegué hecho un vegetal, como estaba aquí en Almería, claro, cuando estuve en coma perdí la masa muscular y me quedé en los huesos, claro, no tenía fuerza. Pues aquí en Almería me mandaron a la Cruz Roja porque no sabían qué hacer conmigo y ahí pues venga dándome vueltas para allá y para acá, un poco de rehabilitación, y un médico dijo, este está para allá a Toledo. Me mandaron a Toledo, y allí salí a los 3 meses, y salí andando. Me llegué hecho en un vegetal a salir andando. Y ahora, Víctor, haces una vida normal, lo decía yo antes, conduces, vas al gimnasio, tienes novia, que por cierto es la misma chica con la que acababas de empezar a salir cuando tuviste ese accidente. Sí, la verdad es que sí. Ahí aguanto. Aguanto y muy duro, y muy fuerte, y muy bien. La verdad que es que éramos novios, ya estamos prometidos, y yo pensé ya... La vida te ha regalado una segunda oportunidad. Sí, la verdad que es que sí. Yo puedo decir que yo siempre lo digo, que a mí aquel año, aquella Navidad me tocó una lotería, fue una mejor que la de Navidad. Fue una segunda oportunidad de poder seguir viviendo, que pocos podemos decir eso. Estamos hablando de ti, acabas de hablar de tu futura mujer, actualmente tu prometida. ¿Tu familia cómo vive ese accidente y sobre todo cómo vive ahora tu recuperación y esas ganas de luchar y ese afán de superación cada día? Pues mi familia pues lo vivió pues muy duro. Ya ves, se tiraron toda la Navidad allí en el hospital, en la sala de espera, pues yo estaba allí durmiendo, como digo yo. Y muy duro, la verdad que es que fue muy duro, aquella Navidad fue yo... Yo por mí, si pudiese borrarse la de la memoria, se la borraba, porque un palo muy duro. Y luego, pues, mucho apoyo, recibí mucho apoyo por parte de mi familia, por parte de amigos, de todos los conocidos que yo tenía, que yo tengo. Recibí mucho apoyo, gracias a eso yo también creo que me hizo esforzarme más por conseguir lo que podía conseguir. ¿Y qué les cuentas a los más jóvenes en esas charlas de la DGT por institutos de la provincia en las que sueles participar? Pues cómo fue el accidente, las consecuencias y lo mal que se pasa cuando tienes un accidente. El que tú te veas que estás trabajando en el mármol y a los días te despiertas, no sabes ni dónde estás ni qué te ha pasado. Cuando eres medio consciente de todo, te das cuenta y dices, yo trabajaba en el mármol y ahora no puedo levantar una pesa de 0,5 kilo. Cuando yo levantaba tabla de mármol. Eso es muy duro. Entonces, eso sobre todo con eso es lo que... Hacerle ya que le llegue a los muchachos que son jóvenes, que le llegue, que decir que puede cambiar la vida totalmente... En un segundo. Totalmente. A mejor o a peor, pero puede cambiar. A mejor yo prefería estar sin nada, pero yo, pues gracias a Dios, he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte y estoy muy bien. Y como víctima de accidente de tráfico, ¿qué piensas de esas personas temerarias, irresponsables, que hacen una conducción inadecuada, poniendo en peligro no solo su propia vida, sino también la de los demás conductores? Pues pienso que están locos, que no son conscientes de lo que puede acarrear su acto y que llevan entre manos una máquina. Y una máquina, la máquina la tienes que controlar tú, pero hay momentos en el que te puede controlar ella y ahí es donde está el problema. Y que esas personas, pues que están locas, yo lo que pienso es que están locas. Digo, bueno, si te quieres matar, vete tú solo, vete a un circuito de carreras privado, te das tus vueltas, pegas tus locuras, tus 4 y ya está, y te queda a gusto. Soltar la adrenalina que tienes que soltar, pero en peligro. Yo la verdad es que lo veo muy mal. Cuando me cruzo por la carretera algún loco, digo, ala, ahí va. Pero bueno, hay de todo. Víctor Picazo es víctima de accidente de tráfico. Enhorabuena por esa fuerza, por ese coraje y a seguir luchando. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en Punto de Apoyo. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, muy buena. Mira, me gustaría saber o tener información de qué tenemos que hacer ciudadanos cuando detectamos en cualquier cruce de vía o en autovía o en carretera un punto negro, para dónde tenemos que comunicarlo y dónde nos tenemos que poner en contacto, porque habitualmente cerca de mi calle pues se producen muchos accidentes. Muchas gracias, un saludo. Nos acompaña en el estudio, como al inicio del programa, Juan Segovia, coordinador de Educación Vial de la DGT en Almería. Juan, buenas tardes de nuevo. Buenas. ¿Qué respuesta podemos dar a este oyente? Pues en cuanto al tema de los puntos negros, pues decir que cuando alguien descubra un punto negro, que vea que hay un accidente, pues que lo comunique a la Jefatura de Tráfico y entonces allí la unidad de investigación, investigadores de la vía, son los encargados de estudiar ese punto y comunicarlo a la carretera correspondiente, al titular de la carretera concretamente. ¿Qué tiempo suele transcurrir desde que se comunica a un punto negro hasta que se pueden tomar medidas? Bueno, esto yo lo ignoro, la verdad es que lo ignoro porque creo que se toman medidas. Se toman las medidas, pero yo no sé ya el tiempo que tardan. No, ignoro realmente porque, a ver, hay carreteras que son del ayuntamiento. Claro, depende de la titularidad. Exactamente, la titularidad, la que es del Estado, directamente nosotros comunicamos, las otras se comunican y ya cada uno va actuando según procede. Lo que está claro es que hay que dirigirse. Sí. Está clarísimo, a la DGT, sí, para la DGT para que le hagan el estudio la investigadora de la vía. Juan Segovia, coordinador de Educación Vial de la DGT en Almería, gracias por haber estado con nosotros en Punto de Apoyo también. Gracias a vosotros. Y cuando queráis, pues por aquí estamos. Gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Muy bien. Hoy comenzamos hablando de unas jornadas profesionales en de sanidad, ¿no? Exactamente, sí, porque en el Hospital Torre Cárdenas se han celebrado unas jornadas a las que han acudido más de un centenar de profesionales para analizar las repercusiones de las tecnologías de la información y la comunicación en la mejora de la calidad asistencial sanitaria. La historia de la salud digital, la receta electrónica, los sistemas de aviso mediante SMS, servicios de telemedicina, procedimientos de administración electrónica y más recientemente aplicaciones de dispositivos móviles han conformado un grupo de posibilidades tecnológicas en la población almeriense. Estas nuevas tecnologías pues, se han analizado en las jornadas que se han desarrollado en Torre Cárdenas y a las que también ha asistido el delegado de Igualdad, Alfredo Valdivia. Y de una noticia sanitaria a una educativa, una despedida emotiva, la de los alumnos del Centro Especial Princesa Sofía. Sí, porque se acercan las vacaciones, terminan los cursos en los distintos centros educativos y en el Centro de Educación Especial Princesa Sofía pues también han celebrado una emotiva despedida a 9 estudiantes que se han graduado. Como sabes, Clara, y como saben todos nuestros oyentes, el Centro de Educación Especial Princesa Sofía se encuentra en Almería. Este acto de graduación, que fue muy emotivo y que contó con familiares de alumnos, contó también con la presencia de la delegada de Educación, Isabel Arévalo, y bueno, entre otras cosas se puso de manifiesto en este acto cómo se necesitan centros de este tipo en otros puntos de la provincia de Almería. Con esa reivindicación nos quedamos. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades como cada lunes con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Hoy vamos a contar todas las actividades que tenemos previstas para este mes de julio. Vamos a contar con una visita a la playa del Zapillo para todos los socios, a la zona de personas con discapacidad. También vamos a tener un encuentro de voluntariado para fomentar la participación de esta herramienta tan importante en la entidad. Y en la segunda quincena del mes de julio vamos a visitar el Parque de Bomberos de Almería. Nos van a contar en qué consiste su trabajo, y vamos a terminar con una con un baño de espuma. Visita la playa, el Zapillo, encuentro con voluntarios y visita el Parque de Bomberos con ese baño de espuma para refrescarnos un poquito de cara a esas cálidas temperaturas ya en el mes de julio. Y supongo que todavía hay posibilidad de apuntarse en alguno de los cursos que se ofertan desde El Saliente. Sí, seguimos con plazo de inscripción abierto. Para los cursos online sigue el plazo de inscripción abierto para curso de manipulador de alimentos inglés. Y sigue en marcha el curso de para padres de hijos con discapacidad, que finaliza el próximo 8 de julio. Y recordar que a partir del 1 de julio y hasta agotar las plazas, seguirá abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles. De acuerdo, muchísimas gracias, Soleil Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Clara. Buenas tardes. Nos vamos ya, ha sido un placer acompañarles como cada lunes en Candil Radio en Punto de Apoyo. Les esperamos el próximo lunes como siempre a partir de las 2 de la tarde. Disfruten de la semana, sean felices.